dichoso el perseguido por la calumnia, dichoso el perseguido por el rencor, dichoso el perseguido sencillamente porque funda su vida en el amor, dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad, dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres vienen detrás. El hombre perseguido es un cautivo que al resto de los hombres da libertad. Dichoso el perseguido porque camina poniendo a cada paso su corazón. Dichoso el perseguido porque no quiere aceptar como suya otra opinión. Dichoso el perseguido porque denuncia las cosas que quien miente quiere ocultar. Dichoso el perseguido porque disculpa las miserias llamadas fragilidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres vienen detrás. El hombre perseguido es un cautivo que al resto de los hombres da libertad. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad.